Saludos y bienvenidos al episodio 116 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo no podía faltar esta noche el príncipe de Carolina, Matt. Yeah, Carolina, linda, no hay liga, liga. ¡Prom, prom! Y desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Espera, ¿cómo? A Mash Príncipe y a mí nada, pero ¿qué es eso? Es que ya eso quedó cuadrado, ¿qué es lo más grande que tiene Carolina después de Fallout? No. Mash. Porque tiene 1 punto que sí o que kill the ratio en Modern Warfare. Por eso es... No, porque mató sobre 30 en cada uno. Ok, está bien, te voy a dejar pasar. Y te demostré que en Battlefield podía hacer lo mismo. Verdad. Es cierto. Hacemos la aclaración, gente que nos escucha. YSP 116, este episodio se supone que iba a ser el episodio dedicado a los gotis de la comunidad, pero debido a nuestra condición de salud, tanto de Michael como la de este servidor, ambos nos enfermamos para el mismo tiempo, tuvimos que hacer unos arreglos con el itinerario. Vamos a tener un show regular en esta ocasión y la próxima semana tendremos los premios del GOTY de la comunidad. Les recordamos que las encuestas están publicadas en Facebook y en nuestra página tenemos un artículo publicado que tiene los enlaces para todas estas encuestas, así que ve ahí las categorías y si le interesa una, pues le da un clic y vota por ella. Y este fue fin de semana de los VGA de Spike. Muchachos, ¿lo vieron? Yo sí lo vi, yo me lo raspé con Alex ahí viéndolo. Yo no lo vi. Yo estaba corrigiéndole cada desastre que Alex escribía en la cuenta de PSNPR. Gracias, Mash, gracias. Por ahí le dio la... Fui yo, Alex. Alex me envió el mensaje. Alguien por ahí le dio la llave para entrar a la oficina de PSNPR. Y lamentable, porque hizo buen trabajo, pero tenía sus horrores. Y pues ahí estaba Mash. No era tanto Mash, el lío Frostbite Engine. Y era dos Frostbite Engine 2, o sea que eran cositas, ¿no? Sí, o sea, eran cositas, pero en verdad yo lo hacía más bien por molestarlo. Pero básicamente en todos los posts que hacía, pues escribía algo malo, decía algo mal. Así que, bueno, pero hay que agradecerle que la disponibilidad, porque de verdad yo en ese momento no estaba disponible para retuitear todas las cosas de los VGA. Había, sí, pero entonces a veces como que escribía trailers y yo le escribía que no era un trailer, era un teaser. Escribió Stars, en vez de Starts. Okay. Se lo dije, el Frostbite Engine, que escribió, va a ser Frostbite Engine, bien emocionado. No, y el Frostbite Engine 2. En resumen, más lo que tenía era Galeno. Exacto. Para la próxima lo haces tú, entonces... Pero no, hizo buen trabajo, estuvo bien pendiente. Yo lo llamé un par de veces para a ver si había visto tal cosa. No vio un par de cosas que yo vi, como el spoiler que tiró de Joker cuando aceptó el premio de mejor character. Y yo fui, lo llamé y se lo expliqué. Así que ya lo desmintieron. Ya no. No viene Arkham World. Bueno. Que tú sepas, que ellos lo desmienten, pero después sale de la tumba. No, yo entiendo que ellos se van a mover a otra cosa. Deberían moverse a otra cosa. Pero ya está bueno, ya se vio Arkham Asylum más grande. Hagan algo diferente. Pero si quieren con algo más detallado sobre los VGAs, el Roundtable de esta semana, lo atacamos en bastante detalle. Yo solamente quiero decir que estoy de acuerdo que Skyrim Game of the Year, Semi Game of the Year, y igual que Mash, lo estamos diciendo hace para el fin de semana, pero no estoy de acuerdo con el Best Shooter of the Year, Modern Warfare 3, no, nada de acuerdo. Está bien, escucha TRT y vas a ver a mis expresiones. Está bien, pero si se fían, el Best Multiplayer se lo dieron a Portal, y el segundo es Battlefield 3. Así que, y tenemos un grupito bien chévere en el que estamos jugando. Voy a abundar más sobre el pack nuevo de Back to Carcane. Bueno, ahora sí, en este episodio de YSP, desestiman la demanda a Sony por Other OS. Yeah. Actualización para Modern Warfare 3 dirigida a arreglar problemas de lag y glitches. Sorcery llegará en primavera del 2012. Y como de costumbre, los nuevos juegos en discos y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSB que comienza ahora. Ahora. En el día de hoy salió una noticia en Joystick revelando que las demandas hechas en contra de Sony por el asunto del Other OS fueron desestimadas. Muchas de estas demandas se hicieron hace más de un año, cuando Sony dio ese famoso update que eliminó la opción de poder instalar otros sistemas operativos. Entonces, en febrero de este año se desestimaron la gran mayoría de estas. Hubo algunos todavía creyentes en que Sony estaba mal y hicieron unas modificaciones a sus demandas, pero finalmente ya las desestimaron, así que ya no hay break, ya no hay oportunidad para tener más un sistema operativo aparte del que viene con el PlayStation 3. En lo personal, eso a mí no me afecta. Yo nunca le instalé Linux ni nada parecido. Pero, Mash, tú que eres más del Computer World, ¿en alguna manera esto te afectó? Pues mira, a mí no me afectó, ¿verdad? Yo estuve a punto de hacerlo, ¿verdad? Instalarle el Other OS, pero lo que me detuvo fue cuando yo iba y me decía que tenía que darle un restore al disco y podía borrar todo. O sea, tenía que borrar todo el disco. Uh-huh. Y pues nunca le hice backups, o que nunca lo hice por eso. Pero no, de verdad, yo pienso que eso no es otra, ¿sabes? Como que no la gente que no sabe, ¿verdad? Que de mucha tecnología no le va a sacar mucho provecho, además de que Linux es un sistema operativo un poco difícil de utilizar. No es como Windows o Mac, que todo es dar a la X y sigue por ahí para abajo. O sea, que es un poquito más complicado, pero no, fíjate. Yo creo que el asunto y el problema ha sido más porque le removieron una funcionalidad que más por la funcionalidad como tal. Yo no sé de nadie que haya instalado otro sistema operativo. El ejército de los Estados Unidos lo estaba usando, no sé si era el Army o los Marines, no me acuerdo si eran uno de esos. Pero que sí había gente que lo estaba usando. Sí, después que eliminaron esa opción, ellos estaban quejando un poco. Exacto. Porque iban a perder esa funcionalidad a medida de que las consolas se dañaran o a medida de que tuvieran que ir adquiriendo consolas nuevas, ya no iban a poder tener accesibilidad a ese firmware. Exacto. No, y ahora los usuarios ya no se pueden, no pueden demandar a Sony por el nuevo acuerdo que sacaron, que uno, en los términos de servicio, que ya básicamente dice que uno no puede demandar un class action lawsuit, ya no se puede hacer. Sí, sí, aceptó ese acuerdo, ya no puede demandar. Y básicamente esto del Other OS lo quitaron porque ya había alguien entrando a la memoria del PlayStation 3 como tal, por el sistema operativo, y más bien lo quitaron por seguridad, pero más bien la demanda era porque quitaron algo que ¿verdad? Que estaba desde sí, principio. Que era parte de las características, de los features del hardware. Exacto. Que cuando tú lo compras puede ser un bullet point para tú irlo a comprar. Exacto. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que hay una actualización, ¿verdad? Para Modern Warfare 3 que es dirigida a arreglar entre varios problemas el lag y diferentes glitches. ¿Verdad? Entre los fixes que este patch viene a arreglar, el fire rate de cuando pones algo debajo de la pistola, como el noob, lo que le dicen, una shotgun, pues que se altera. Y esto lo viene a normalizar. Viene a rebalancear la FMG9, que es una metralleta pequeña, que de verdad está bien overpowered. Ellos le ponen que la van a nerf, que básicamente como la marca nerf que dispara cositas suavecita, de, sí. Suavecita, pues ellos usan el término nerf diciendo que van a bajarle la intensidad. También van a bajarle van a hacerle nerf a la akimbo de esta pistola, que es cuando usas dos, que básicamente de verdad desde bien lejos te matan. Otra vez con la shotgun cuando usa Extended Max. en la Type 995. Van a arreglar cosas de la ACR y un map exploit que hay en la tabla de Dawn, que es un mapa bien pequeño. Además de eso, otras cosas que iban a arreglar, ¿verdad? Eran cosas de... eran balancear cosas de del online y arreglar el voice chat, si no me equivoco, que de PlayStation 3, que está un poquito malito. Se corta mucho. Contra, por lo menos se ha visto que le han dado cariño a esta versión de PlayStation 3. Sí, sí, o sea, ellos ya han salido como dos patches que han sido pequeños, han sido de 20 y pico megas, que han venido a arreglando el juego un poco. No como otra gente que critica a Modern Warfare porque tira patch y lo que han tirado son dos, la de 20 y pico, y son fanboys de Battlefield, y Battlefield ha tirado dos de 700 y pico de megas. Bueno, pero Battlefield ya le añadió mapas nuevos al juego gratis para los que compraron la copia cuando salió rápido, la Limited Edition. Así que armas, trofeos. Pero que no, o sea, empiezan a pelear por los patches, pero... El Battlefield funciona en todas las plataformas. Battlefield llegó broken. No, papi, ningún broken. Fastidiando consolas, Battlefield, ¿sabes que había muchos problemas de gente que le fastidiaba las consolas, se las frizaba, gente de la comunidad de nosotros que estaba experimentando esos problemas? ¿Cuánta gente han baneado en Battlefield? Dime, ¿cuánta gente? ¿Cómo? ¿Cuánta gente han baneado en Battlefield? ¿Y cuánta gente están baneando Modern Warfare? No sé, pero los banean porque hacen pillería y porque hacen que el juego rompen el juego y en verdad matan el gameplay. O sea, que está diciendo que Modern Warfare es un juego broken. No, porque son exploits que los puedes hacer, ajá, ¿verdad? Porque tú puedes decirle a un compañero del otro equipo que tú conoces, quédate en una esquina y yo voy y lo sigo matando. Ajá. Eso, por eso han baneado gente. Acá es porque hay un montón de glitches que te meten debajo del mapa. Eso no pasa ya. Cosas. Ellos dan support sin sacar update. Al principio pasaba. Exacto, pero... Eso era antes, pero ellos le dan support. Ellos le dan support al juego sin tener que sacar updates. Ellos constantemente están... dándole mantenimiento a los servers y arreglando esas cosas sin tener que sacar updates. ¿Ves? Así que no vengas con eso. Ay, no, porque todo eso lo hacen en los patches de 700 y pico de mega. Para añadir mapas nuevos. No, el primero no añadió nada. El primero fue para arreglar todo el juego. O sea, básicamente instalaron el juego completo. Yo pensaba que ese patch de 700 y pico mega estaba el update nuevo en los mapas. Pero cuando bajé los mapas, ese era otro download adicional de 1.5 de giga. So, yeah, ¿verdad? Viste, han bajado dos de 700 y pico sin hacer nada y uno de 1.5 para bajar los mapas. Ahí. Está peor que DCUO. No, espérate, peor que eso. No, pero eso es lo que básicamente viene a rebalancear el multiplayer. Ah, pues qué bueno. Tengo que volver porque hace tiempo que no, pero anyway, no, ni ganas tengo con mi grupito de Battlefield. Bueno, vamos a la próxima noticia. Sorcery, si no sé si te acuerdas, muchachos, que salió en E3 del 2010. Este juego era uno que nos impresionó para el PlayStation Move, que pensábamos que iba a salir este año, ¿verdad? Pero no fue así. Que pensábamos que iba a ser el killer app. Exacto, el killer app del Move para esta Navidad, pero se quedó atrás. Y de hecho, el de Deadmonds, ¿cómo se llama? El que básicamente es Sport Champion 2, pero con un poquito más de acción. Something Dungeon. Exacto. Ese mismo. Lo enseñaron en E3 pasado y salió esta Navidad. El Sorcery, ya pensábamos de que lo iban a cancelar, pero no. En un evento de Sony que estuvieron dando esta semana en Nueva York, donde también estuvieron presentando el PS Vita, pues se habló de que el juego está en pie y que va a salir la primavera del 2012. O sea, que eso ya mismito. Eso pueden saberlo porque la lista de juegos para el próximo año en Q, de Q2 para adelante, porque Q1 ya sabemos que viene Mass Effect 3 y Ninja Gaiden 3, o sea que hay varios jueguitos ya en línea. Pero para el resto del año como que está medio flow, o sea que es bueno saber que ya tenemos un par de jueguitos ahí esperando. Yeah. Yo lo que sospecho que pasó con este juego es que ante ellos ven la reacción de la gente, especialmente de los hardcore gamers, ante este juego, la cual fue muy favorable. Exacto. Dijeron, espera, hay que meterle recursos a este sí. juego. De las últimas imágenes que se vieron, se ve un juego a nivel AAA, que no era lo que se veía en ese tech demo, si lo podemos llamar así, que presentaron en E3 hace año y medio sí. atrás. Yo creo que fue eso. Ellos a lo mejor están haciendo algo con una buena historia, algo con mucha profundidad, mucha versatilidad. Yeah. Así que vamos a estar pendientes. A mí me gustó mucho el concepto. Que va a salir un poco tarde, ¿verdad? Porque ya el hype de Move ha bajado, sí. la popularidad de Move ha bajado demasiado, ¿verdad? Sí, porque no ha sacado nada bueno. Bien poco. Y yo pienso que es la que va a llegar un poco tarde, eso, por esa razón. Podría ser, pero como dice Juan, parece que Sony le metió chavos, le dio funding para que sacara un producto que de verdad le saque el jugo al Move y demuestre que sí se pueden hacer juegos innovadores y diferentes utilizando el Move. Uh-huh. Yo no recuerdo bien, pero yo no sé si en esa ocasión ellos utilizaron un Navigation Controller en el tech demo de esa vez, pero en el nuevo teaser trailer que anda corriendo por ahí se ve el usuario con un control del Move y el navegador en la mano. Yo como que no lo recuerdo de la primera vez. Así que sospecho que sí, que se van a ir bastante refinado y bastante a un público más hardcore. Que quizás ya tengan el Move y posiblemente sea la primera entrada legítima que uno vaya y la compre para el Move. Yeah. Sí, un juego más profundo, porque este es de Deadmonds, ese Medieval Moves, creo que se sí. ve, o sea, se nota leguas por el trailer que es bien shallow. Es Sport Champions. Exacto, que no tiene mucha profundidad. Sport Champions, Action Game. Unreal. Yeah, Action Pero Game. este de Sorcery tiene el potencial de verdad ser un juego profundo, ¿verdad? De un RPG, pero que utilice el Move, o sea, con muchas horas uh-huh. de juego. Sí, sí, le ponen recursos, puede ser algo grande y... De hecho, Skyrim, tú te puedes imaginar, ¿verdad, Mash? Skyrim con el Move, o sea, se puede imaginar... No, si lo jugaras en PC, hay unos mods utilizando... El Kinect, yo lo he leído, por eso mismo con el Move también se podría sacar... con la aplicación de Move que salió. Y hay otro que vi que es con el micrófono, que para hacer los shouts, básicamente tú dices el shouts y entonces sale. Sí. O sea que se puede, se puede. No creo que Bethesda vaya a invertir tiempo en sacar un patch para esto, pero. Lo que pasa ahora es que Bethesda hizo, ¿verdad? Con Steam, hizo un acuerdo con Steam. Y todos esos mods que la gente está haciendo, ¿verdad? Bethesda dijo que está bien que los hagan. Uh-huh. Y entonces van a hacer un switch en Steam donde todos esos mods van a estar para poderlos bajar. Nice. Y tú los bajas y Steam es el que se encarga de instalar el mod y todo eso. Así que okay. Es bueno, ¿verdad? Como que o sea, que los que hicieron el juego, sí. ¿verdad? Le guste que la gente haga lo que quiera con el juego, ¿verdad? Ahora, te pregunto más. Que es algo bueno y algo que le da más vida al juego. Te pregunto, Mesh, ¿ellos también estarán de acuerdo en que saquen un mapa gratis para iOS? Básicamente, un mapa idéntico al Skyrim, sin su autorización. Sí, porque es que ese mapa ellos lo pusieron en el internet y tú básicamente lo coges y lo tiras ahí, no sé. Sí, porque si no ya lo hubiesen sacado, porque tuvo mucho auge, o sea, salió muchos titulares de muchos blogs ese mapa, y de verdad que está bien, bien bueno. Bien útil. So, pasemos a los releases, que son muchos, muchos. Sí, esta semana en disco, una cosa, una barbaridad terrible. No salió nada, gente, en disco esta semana. Pero vamos a pasar al contenido de la PlayStation Store y vamos a comenzar con lo que le toca a las personas de PlayStation Plus. Esta semana tienen gratis Marvel Pinball, altamente recomendado. Por Michael, por Mash, por Beck. Johnny, por Beck, por todo el Beck, mundo. Beck, te estoy velando, Beck. Tienes par de mesas que eran mías. Juan, ahora por ti lo puedes ver. Sí, actually, yo lo había jugado un poco de tu cuenta hace como 800 años atrás, pero ya no lo tenía. Después que mi PlayStation murió, ya no lo tenía. So, ahora sí, ahora lo tengo. Y compré las mesas que salieron de DLC esta semana. Así que te aproveché porque también tienen descuento para los de PlayStation Plus. Están con un 50% de descuento. La mesa de Captain America y la de Fantastic Four. Actually, esas no salieron esta semana. Sí, ya estaban. Sí, ya estaban. Sí. Para los de Plus también tienen Full Game Trials de Alice Madness Returns, Call of Juarez Blood Inbound y The Red Faction Armageddon. Tienen descuento en Beat Hazard Ultra, en Assassin's Creed 2, en Assassin's Creed Brotherhood, en Borderlands nuevamente, que este es como el cuarto especial que dan de sí, Borderlands. Sí. En Call of Duty 4, en Homefront, Red Faction, Split Second, Warhawk, todos esos tienen descuento entre 25 y 30% de descuento para los de Plus. Y para los que les gustan los themes, hay un Robots Dynamic Theme gratis. Ahora sí, ahora vamos a lo que le toca a todo el mundo. Los juegos, salió un juego esta semana, salió Family Feud Decades por $9.99, GOTY. Sí. Esto es un juego basado en ese show. Es bueno porque, o sea, igual que el CNET de Movies, es un juego bueno para sacar esta época. Porque va enfocado en familias, amigos que se reúnen ahora en Navidad. O sea que es buena época para sacar ese tipo de juegos. Ya yo descubrí que en verdad las amistades que vienen aquí casi nunca jugamos. Terminamos hablando, bebiendo y casi nunca jugamos. Bien difícil, a mí por lo menos se me hace bien difícil mover la conversación a jugar algo en grupo. A menos que si estamos nosotros, pues eso es fácil. Ah, sí, es el público también, porque ellos no son gamers, y por más casual que sea, prefieren beber. Tener la cerveza en la mano que el control. que yo no los culpo. Claro, claro. Los juegos, versiones digitales de juegos esta semana salieron 3 versiones digitales. Salió Red Faction Armageddon por $39.99. Alice Madness Return por $39.99. Y Call of Juarez Bound in Blood por $19.99. Ahora que tú mencionas que está caro, yo entiendo que sí, porque el juego, pues cuando salió costaba $60, pero te traía la primera versión de Alice. Exacto. No menciona nada. So, es el juego. Si fuese 30, pues uno dice, está bueno, pero 40, un juego que si viene a ver Rage, para pelear las match, pero Rage hoy lo tenía Amazon en $22.48. Y Race salió el otro día, como quien dice. Alice, de verdad que no está en la liga de Rage. Demos esta semana de Winter Start y de King of Fighters 13. Ahí tienen para los fanáticos de los juegos de pelea. Yo lo bajé. DLC esta semana. ¿Ya lo trataste? No, lo bajé solamente. Está en la lista para probarlo. Ya, por lo menos a Silver le gustan los King of Fighters y Evern, nuestro amigo de México, había mencionado que allá son muy populares. Así que tienen ahí la oportunidad de poder jugar el demo. DLC esta semana para Little Big Planet 2, Duke Nukem Forever, Disney Universe, Need for Speed The Run, Ace Combat, Assault Horizon. Y ahora lo que Michael sí quería escuchar, DLC de Lego Harry Potter, Years 5 through 7. Esto es un paquete de 10 personajes. Lo que me hace preguntarle a Michael dos cositas. Michael, ¿ya lo jugaste? No, yo lo mandé a pedir en Cyber Monday, $35.99 o $34.99 fue que me salió en oferta, en Let's Online Deals. Pero lo mandé a pedir como de Santa para uno de mis niños. Porque el primero lo jugué con él este verano y de verdad que lo disfrutamos. Así que estoy seguro que cuando vaya, sea el día de Navidad, cuando abra ese juego, se va a emocionar. Así que todavía no lo he probado. A ver, la siguiente pregunta no aplica, porque es que me sorprende que estén vendiendo 10 personajes. Cuando usualmente uno está acostumbrado en los juegos de Lego a encontrarlos por uno mismo. Así que me está raro eso. Pero tú sabes, de alguna forma tiene que sacar... dirigida en cuanto al platino se podrá sacar. Ah, yo me imagino que sí, no. Sin tener que comprar esto. Yo me imagino que sí, que estos son opcionales. Y tú sabes que ahora todos los juegos le están sacando DLC. O sea, a mí me sorprendió también cuando vi esto, como que, ¿what? sea, porque los demás juegos de Lego no habían sacado DLC, pero, o sea, es lógico, juegos populares, ahora prácticamente todos los juegos tienen un plan de DLC, so, no debe sorprender. Ahora sí, vamos a los siguientes DLC que también le interesan a Michael. Este salió para Marvel Pinball. Yes. El paquete llamado Vengeance and Virtue por $9.99. Este trae 4 mesas, las cuales son de Ghost Rider, Moon Knight, Thor y X-Men. Yep, yo lo bajé. Que ya Michael, sí, lo bajé y probé la de X-Men y la de Ghost Rider. Las dos están muy buenas. Noté que hay más animaciones, o sea que con cada release ellos le están metiendo más production values. Tú sabes que los de Zen Pinball se tardan, o sea, esto lo vienen anunciando desde verano. Yo llevo esperando hasta este pack y, o sea, lo llevaron a E3, lo llevaron a PAX y de verdad que se nota que esta gente le mete. Y no solamente eso, en la mesa de Moon Knight, que todavía no lo ha jugado, leí en un reportaje de que Marvel les autorizó a añadir algo que no estaba en el canon de Moon Knight, que es un crossbow, un arma que no existe, o sea, que no he usado. Y para que Marvel autorice a un desarrollador a crear algo que no existe para uno de sus personajes, pues eso es un honor. O sea, y una confianza de la calidad del juego. Y algo que me gustó fue que la mesa de Ghost Rider utiliza parte como la música de A Beautiful People de Marilyn Manson. O sea que al principio como que, espérate, esta canción como que yo la conozco. Y exacto, y yo, wow, qué brutal les quedó. Y de verdad que la de X-Men también me gustó, que es como que Magneto contra Profesor Xavier. De verdad que están bien buenas y diferentes de todo. Me falta probar Moon Knight y Thor, pero sí, ya pronto. Y también para Michael esta semana, DLC para Zen Pinball. Yeah. Por $2.49 está la mesa de Epic. No la había visto hasta que empezamos a hablar de lo que íbamos para el podcast. Pero la bajé de inmediato porque a mí no me importa. Esta gente de Zen Pinball, yo los apoyo todo lo que sacan. De hecho, sacaron la aplicación de iOS de Zen Pinball gratis con una mesa que es la de Sorcerer's Slayer, que también está para PlayStation. Pero añade en iOS las mesas de Marvel Pinball de Capitán América y Wolverine como DLC por $1.99. Y también las compré y encuentro que es bueno para practicar. O sea, que ellos van a seguir sacando DLC en iOS. Y cuando saquen estas mesas en las que Beck me está ganando en PlayStation, pues voy a poder usar iOS para descubrir cómo funcionan las tablas y después venir acá a PlayStation y romperle los récords. Así que Beck, ya sabes que voy por ti. Yeah. También esta semana ellos tienen algo que le han llamado Holiday Collection. Gente, no es una venta especial, es simplemente agruparon algunos juegos para darle mayor exposición. Así que no hagan como yo, que andaba por toda la tienda buscando cuál era el especial y no había ninguno. Pero sí, hay actualizaciones en precios. Actualizaron contenido de Super Street Fighter 4. Muchos de ellos están ahora con nuevos precios. También el Jurassic Park The Game, el Full Season, como ellos le llaman, que son los episodios del 1 al 4, está ahora en $22.49, el precio regular era $30. Y también están dos o tres por ahí más que también están a precio especial. Pueden pasar por el PlayStation Blog y ver el artículo oficial de la tienda. Y ahora, para culminar este segmento, vamos con Mash y Michael para el contenido de Rocksmith y Rock Band 3. Bueno, Rocksmith será Mash. Mash, dale con Rocksmith. Ya, Mash. empieza. Bueno, en Rock Band 3 esta semana tenemos un pack de 3 canciones para Rush. De las 3 canciones yo compré la Spirit of Radio, que es un clásico, ¿verdad? Una de mis canciones favoritas de Rush y de rock como tal. Pero antes, justo cuando lo estaba comprando, vi que era versión live y he tenido más experiencia mixta con las versiones live en Rock Band. Algunas buenas, unas no tan buenas. Todavía no lo he probado. He comprado ya como 5 o 6 canciones que no he probado en Rock Band. Pero espero que sea buena, por favor, porque ellos a veces sacan versiones live que de verdad no me gusta. Porque yo digo que sacan una canción que es una de mis favoritas, que yo me la sé de memoria, la versión de disco, y uno la está esperando para cantarla y tocarla exactamente como es. Pero entonces te saca la versión live, que es del disco que sacaron de reencuentro 20 años después que sale la canción, y no se escucha igual. O sea, el cantante jamás y nunca se escucha igual. Que fue lo que pasó con Portion Sugar of Me de Def Leppard. Pero, perdón, gente, saben que estoy con catajo. También que Mash me alertó de esta canción de Rock Band Network, de Alien Ant Farm Movies. Esta canción, ¿verdad?, que está chévere, la escuché y está en guitarra, está chévere, así que también la compré. Y ese es mi impresiones de Rock Band y Rock Band Network de esta semana. Dale, Mash. Mira, para Rockmit salió un 3-pack de Megadeth, que como sabes, ya, en Rock Band han tirado como 1000 canciones de Megadeth, sí, por el Rock Band Network. Uh-huh. Además de eso, salió mi recomendación, ¿verdad? Smoke on the Water por Deep Purple, que esto es un clásico. Así que mi recomendación de Rockmit es esta. Así que eso, y eso fue lo que salió para Rockmit. So, con esto terminamos el primer segmento de YSP 116. Regresamos en breve, gente. No se despeguen. Yeah. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn. With a voice wielding power of the ancient Lord Art. Believe, the dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the dragonborn. Y estamos de vuelta en YSP, y ahora vamos a la sección de que estamos jugando y vamos a comenzar con Michael. No sé si recuerdan el episodio anterior que yo estuve, habíamos cuadrado para hacer el Gamer Night de Battlefield, ustedes jugaron Uncharted 3, y desde hace 2 semanas prácticamente llevo jugando Battlefield non-stop, que de hecho dejé de jugar Skyrim, que eso es mucho decir. Lo puse en hold y toda la noche estaba jugando Battlefield, gracias a que tengo un buen grupito de gente que yo catchers y gamers de la comunidad que estamos jugando básicamente todas las noches. Saludito a K-Side, NP3, Jazz6666 y Crash PR, que estamos dándole duro a Battlefield. Me encanta. Esto suena a episodio de Castilla y la No, pero es que los muchachos están jugando y ellos entienden Battlefield, porque Battlefield no es Modern Warfare 3. A Battlefield no es coger por ahí matando gente, como hace Mash. Battlefield es hacerlo. Yo jugué Battlefield contigo y sabes que jugué bien. Sí, no, sí, es verdad. Mash es el executioner del squad en Battlefield 3. Él es el que hace los kills. Y si vas a jugar el Team Deathmatch con Mash, es el hombre que tú necesitas en el squad. Pero cuando estás jugando Conquest, tú necesitas gente que haga los objetivos. Conquest es, hay como de 3 a 5 bases, que el equipo que mantenga control de las bases por mayor tiempo durante la partida, pues es el que gana la partida. Aquí no es quién hace más kills, aquí es quién gana la partida. Y mucha gente juega Battlefield yendo por ahí corriendo, matando. Battlefield sí tiene modo de deathmatch, de team deathmatch, que sí está ahí, es bien chévere, me encanta jugarlo, especialmente con la shotgun. Pero cuando estás jugando Conquest, que es el que más me gusta a mí, hay que hacer los objetivos, gente, por favor. Y el grupito que tengo, de verdad, que lo está jugando bien como es. Y cuando tú juegas Battlefield en tu squad como es, de verdad, pues el juego es bien agradable. Skyrim volví a él el lunes porque, como dijo Juan, pues estuve enfermo. El sábado fui con los Geo Mountain Bikers y fuimos a hacer mountain biking por Ponce. Pero entonces, se suele la creer. Lo que pasa es que me agoté físicamente y ya el sábado por la noche sentía la garganta que me dolía. O sea que eso agravó la monga que me dio, que básicamente estuve 2 días sin salir de la cueva, como quien dice. Y pues decidí, pues, ya que estoy aquí, darle un break a Battlefield y volví a Skyrim. Y ya estoy adelantando un poco también porque Mash es bien astuto y me envía mensajes por WhatsApp diciéndome, estoy level tanto, yo soy jefe de tal cosa. Y yo, ok, está bien. Battlefield no es competencia, pero es chévere compartir las cosas que uno encuentra. Aun cuando Mash está a varios levels más alto que yo, hay misiones que yo he hecho que me han dado que él no ha visto. O sea que Skyrim es un juego que no importa que dos personas más o menos lleven el mismo path, siempre va a haber cosas que tú vas a ver que otra persona no va a ver. Y eso es la magia de Skyrim, y por eso que yo considero que es GOTY, porque es una experiencia que open world, pero todo el mundo puede tener una experiencia totalmente diferente. Que yo quería, Mash pues es jefe del Thief Guild, que domina una de las ciudades de Skyrim, y yo desde el saque yo dije, no, yo quiero desmantelar esto, porque yo quiero eliminar la corrupción. Ustedes saben que yo soy auditor y lo mío es combatir la corrupción en la vida real. Pero entonces, Superman, pues yo dije, no, esta gente yo los voy a llevar a la justicia, los voy a colgar. Pero entonces el juego como tal te incentiva a que no hagas eso. O sea, no hay misiones de desmantelar el Thief Guild ni el Dark Brotherhood. Hay solamente misiones para pertenecer a esas organizaciones. Y de hecho, tú puedes ser jefe del Dark Brotherhood, del Thief Guild, de los Companions, de los Magos, todo a la misma vez. O sea, tú puedes ser, como tú dijeras, tú ser presidente de todos los partidos políticos a la misma vez. O sea, eso es un poquito ilógico en la vida real, pero en Skyrim hace sentido. Nadie te cuestiona tu lealtad con los Magos o tu lealtad con los pillos, tu lealtad con el Dark Brotherhood. O sea que no hay conflicto de intereses en ese aspecto, y pues yo quería del saque desmantelarlo y llevarlo a la justicia, pero no hay eso. Pero tú puedes, ¿sabes? Misión desmantelarlo tanto, pero puedes ir y matar a todo el mundo. Exacto, no solamente hay que decir no gracias, decirle, yo estaba caminando por una plaza y me dijo, mira, quiero que vaya a la, yo voy a dar una distracción y tú ve y róbate esto y se lo pones en el bolsillo a esta persona. Y si lo haces, ya automáticamente comienzas todos esos side quests y ya la gente en la ciudad te considera como parte de ese guild. O sea que yo pensaba que tenía que hacer eso y ¿cómo se llama esto? Infiltrarme en sus ranks para después coger y matar a todo el mundo. Quizás todavía lo puedo hacer, pero entonces te cierras todo ese path de quest que es verdad, son divertidos. Y quizás pues algún reward, alguna armadura o arma especial que no la voy a ver en todo el juego si me cierro esas puertas. O sea, eso es lo único que he encontrado que me ha chocado de Skyrim. Pero de verdad, tremendo juego. Y las mesas de Marvel PMO que ya dije, y además de eso, nada más. So much. Bueno, estaba jugando Super Mario Bros. Forza 4 en la otra consola. También está jugando Skyrim, como es de costumbre. Ya he jugado 50 horas de juego. Así, o sea, del último episodio para acá le pusiste como 5 horas más. Sí. O sea que 50 horas es nada, sí. Eso es nada. Eso es la mitad, si acaso. Eso es nada, sí. Eso es nada. Yo todavía no he terminado el main pack. Exacto. Pero estoy, el sneak está en 93, y el archery, que yo, mi character fue de arco y flecha, está en 91. Así que ya estoy hecho un duro. Ya le hice el Lego, la sí. Sí, ya estoy hecho un duro snipeando. Yeah. y lo bueno de esto es que de la flecha es que tiene el efecto de gravedad. Que si la persona está lejos, pues tienes que apuntar más arriba. Son cositas que tiene el jueguito que lo hace. Tiene chico. Gravedad, pero no tiene viento. El viento no entra, no es factor. ¿Cómo? No hay viento, el viento no es factor en... No está... El mundo está al vacío. Sí. Como he estado, como tengo el archery trepado, pues he estado jugando otra cosa que los characters de Sneak que usan es las dagas, ¿verdad? Las espadas pequeñas. Y he estado usando eso es más up close and personal, ¿verdad? Y hay que pegarte al personaje para poderlo matar. Pero, estas armas hacen poco damage comparado con un bow que hace los normales, ¿verdad? Que hacen 30 y pico, más tanto de algún enchantment. Estos hacen 15 o 10, pero si estás en sneak mode, es un por 15, ¿sabes qué? 10 por 15 el damage que hace. Así que esas son las cositas que hay que ver, ¿verdad? Que tienes que tomar en cuenta. Y de verdad que las animaciones con los daggers están brutal, de verdad. O sea, enseñan el tipo degollando al otro, petándole las dos espadas por la espalda. De verdad que eso está brutal. Bueno, no, porque lo que pasa es que cuando usas el archery, pues no están esas animaciones, tú lo matas y ya. Es de lejos, de lejito. Pero sí, pero con esto pues tiene esas animaciones. Oye, yo tengo el mío en Two-Handed Sword en 60. Y ya tengo animaciones de decapitación con la espada y se ven bien chéveres también. Sí. Además, estaba jugando Barbie Super World Cancer Adventures. Eso me lo puso Juan ahí. ¿Lo bajaste en Steam? Sí, lo bajé. No, y otro que estaba jugando es Modern Warfare 3, que trato de jugar todos los días con Alex. Ahí, que Alex es mi pupilo. Está enseñándole. El padawan. Dos o tres. Jugamos como tres o cuatro, ¿verdad? Juegos normales, y después me lo llevo un privado y le juego con una arma diferente a ver cómo se desenvuelve. Así que eso lo le estoy haciendo eso para ya pronto privarlo. Vas a poner a Alex a que te pinte la verga y que te pinte el carro. Sí, Waxon, Waxon, Waxon, Waxon. Otra cosa que quiero ¿verdad? Dejarle saber es que mucha gente piensa que Call of Duty Elite es completamente, ¿verdad? Hay que pagar completamente. Básicamente, no, ¿verdad? Tú puedes abrir una cuenta gratuita, la cual te permite ver los stats por juego, te permite ver hasta una cantidad de 5 videos que tú hayas tomado y los hayas subido. Te permite ver tus armas, tu loadouts, te permite ver tus challenges que has completado. Tienes la calculadora de, ¿verdad? De cuán promedio te tardarías en subir a cierto prestige. Básicamente, cuando tú te conviertes en premium, ¿verdad? Que pagas los 50 y pico, lo que hace es que pues, te da el acceso a todos los DLC. Tienes el año este en donde puedes pues, crear tus clanes, crear el torneo ahí mismo. Y otros features que no se ven en la versión gratis. Pero básicamente cuando mucha gente lo que dice, no, que estás pagando por un Facebook, ¿verdad? Que solo tiene Battlefield o algo así. Básicamente lo que estás pagando es un Season Pass para los mapas de Modern Warfare y tener la habilidad de crear tus planes, básicamente. O sea que el servicio es gratis. Lo único que cuando pagas pues que tienes el acceso a los DLC, a lo adicional, los sí. Planes. ¿Y cómo pueden inscribirse para eso? Pues vas a www.callofduty.com/elite. Ahí entras, creas una cuenta. Puedes usar la de Facebook, ¿verdad? Puedes usar la de Facebook, pero Alex creo que tuvo un problemita con eso, si no lo hacen con una email normal. Y luego que tengas tu cuenta, tienes que hacer link con tu cuenta de PSN o de Xbox. Y él te trae los datos que tienes de Black Ops y Modern Warfare 3. Excelente. Excelente, ¿verdad? Está bueno, yo estaba probando hoy. Yo fui parte del beta y nunca lo entendí muy bien. Pero hoy entré y le di un try de nuevo. Y de verdad que está bueno. Así que básicamente lo que tú pagas es un Season Pass para los DLC. Más, pero también está la aplicación en el PlayStation. Que no sé si ya está funcionando porque yo lo intenté hacerlo en el PlayStation y no me salía. Y que te dan Double XP, 2 horas de Double XP cuando lo activas. Así es, también aquí cuando te registras aquí te dan Double XP también. Ah, okay. Así que, por cierto, Alex salió corriendo para ir a jugar. Sí, cuando se lo dije a Alex, fue corriendo a jugar. No, pero aprovechen y inscríbanse que juegan Modern Warfare 3 y es un servicio bastante chévere. Todavía no he probado el Battle Log, ¿verdad? De de Battlefield, pero me imagino que debe ser algo más o menos. Sí, es, el Battlefield tiene para crear tu platoon, como le dicen acá en Battlefield, y básicamente funciona como Facebook. Lo único que le falta es poder crear eventos, como decir tal día, tal hora, vamos a jugar o algo así, pero tiene una funcionalidad como tú dices. Eso es lo que se hace pagando en Elite. Ah, ok. Pero acá no está ni pagando ni gratis. Y otras cositas que te dan cuando lo pagas son emblems, ¿verdad? Y customs emblems, los cuales tú puedes, ¿verdad? Creas un... Estaba leyendo a ver cómo era que había gente que tenía emblemas que tú podías poner el nombre, el texto que tú quisieras. Y básicamente que tienes que crear un clan, tienes que tener cierta cantidad en ese clan y te permite hacer un custom emblem, el cual puedes ponerlo como los emblemas normales. Eso está chévere para aquellas personas que hayan pagado y quieran un incentivo en el juego. Además, pues que tiene el emblem que dice Elite y entre otras cositas, ¿verdad? Que te dan en el juego. Así que son cositas que te dan. Yes. Y no he estado jugando más nada. Otra cosa que les comento es que si tienen PC, ¿verdad? Y quieren aportar a desarrolladores indie, pueden ir a humblebundle.com y ahí pueden bajar The Iron Free, que es que lo puedes instalar cuantas veces te dé la gana. Están dando como 7 juegos, entre ellos Shank, que está en PSN, y Super Meat Boy, que puede ser que lo hayan escuchado, por la cantidad que tú desees dar, que es bueno, o sea, es como una donación a estos developers independientes, y una parte de esto va hacia charities, que de verdad que es bueno, y lo hacen mucho, está el Humble Bundle, el Royal Indie, o sea, hay mucho, pero el Humble Bundle de esta temporada está bueno, así que... Bien. ¿Cuál es la página nuevamente? Humblebundle.com. Ya. Eso está bueno. Ya, pues yo he estado jugando Uncharted 3 y finalmente ya lo terminé. Impresiones del final. Yo entiendo que reciclaron un poco en ese final. Muy parecido a algo de un juego anterior. No voy a decir ni siquiera cuál es el juego, quizás van a saber. No. La historia como un todo fue una historia bien relatada, pero yo entiendo que faltó mucho backstory para hacerme a mí como el usuario que me interesara, que por lo menos me importara por qué era que yo estaba detrás de eso. Y yo siento que nunca pasó. Y la historia pues fue bien relatada, pero no es la mejor historia que pudieran haber tenido. El juego como tal, pues sí, es muy bueno, es divertido, pero no, me reafirmo en que no es tan grande como el 2, y no lo voy a defender a ojos cerrados para Game of the Year. En otras ocasiones, quizás yo sin haber jugado a los demás, hacía todo un caso para justificar pero en este no puedo hacerlo. Yo te lo dije, Juan, que en la parte de los piratas, como que yo me desconecté y no he vuelto a él hasta ahora. No para que juego sea malo. Bueno, ¿verdad? Pues eso fue lo que para mí lo arregló, porque volvió a la acción, pero como tal, sí, cuando tú vas más adelante, te das cuenta que ahí es cuando rompen el poquito de build-up que tenían de historia. Y como que cae a un segundo plano y ya tú estás haciendo las cosas por hacerlas. Se siente como si te llevaran a este nivel y al otro, como en un juego más clásico, que tú tenías la parte de nieve y la parte del desierto y la parte de la caverna y cositas. Ajá. Así. Hasta cierto punto se siente así porque la historia no es tan fuerte para atar una cosa con la otra. También he estado jugando MLB 11 The Show, finalmente lo puse y me puse a jugar el Season. Yo lo había jugado anteriormente, pero tan solo el Home Run Derby, para humillar a Mash y sacar los trofeos antes que él. Pero luego de eso, no había comenzado ni temporada, ni Road to the Show. Escogí a los Minnesota Twins y jugué dos juegos de pretemporada para agarrarle el truco como tal a los nuevos controles, los nuevos controles que ellos introdujeron en esta versión. Jugué dos juegos de pretemporada y ambos los perdí miserablemente. Y dije, pues voy a comenzar, que ese chavo, voy a comenzar la temporada así. Ya por lo menos sé dónde está todo. Ahora es falta de talento. Y mi primera serie fue contra los Toronto Blue Jays y los tres juegos los perdí. El primer juego lo perdí como 14-1. El segundo juego lo perdí como 7-2. Y el tercer juego de la serie fue el más que sufrí porque estaba ganando el juego, creo que 3-1. En la octava entrada, el juego se empató. En la séptima entrada el juego se empató. En la octava se fueron adelante por una. Y yo en la parte baja, en la parte alta de la novena, con dos out, empaté el juego a 4 carreras. Nos fuimos a 2 entradas y morí en la orilla. Pero todo esto lo que hace es que el juego me guste más porque te da esta sensación de estar envuelto en la acción y tú te lo vives. Y cada lanzamiento es tan importante que es un nivel de satisfacción y de emoción que es incomparable con otro tipo de juego. A mí me pasa lo mismo. Yo por eso no me canso de jugarlo. Yo estoy líder en que me den home runs. Porque básicamente, ¿verdad? Yo picheo y me batean roleta y solamente las carreras que me hacen es por home runs. Y de verdad que me saca por el techo, estoy tirando un juego excelente, estoy ganando por 2 carreras o algo así. Ni un envase porque me dio una línea o algo así, de momento, ¡bang! Bambinazo. O sea, y se te cae todo, o sea, como que tú dices, no puede ser después que llegue a este punto. O sea, si tú como que, tú te desmotivas, tú. Ya, che, mano, después que iba por acá abajo, después que estaba ganando. Pero esas son las cosas que hacen el juego, emocionante. Y otra cosa que me gusta mucho es que mientras más los juegos, más animaciones veo que nunca había visto, ¿sabes? O sea, que tiene demasiadas cosas que no enseñan, o sea, no es como que gastan todas las animaciones que tiene en un solo juego. Y son cosas que uno dice, diache, o sea, como le dieron cariño. Pensaron en esto. Sí, pensaron en esto. O sea, yo no había visto un jugador pelear con el árbitro y que lo botaran hasta los otros días. Y tú, diache, o sea, como que empieza a cuestionar al árbitro y el árbitro te bota. O sea, esas son cositas que no se habían visto y que, o sea, que hacen que el juego te guste jugarlo y ver qué más hay. Bueno, yo leí un post que va a salir ahora y esas cosas que ustedes dicen ahora son mucho más. O sea, que cada año le sigue añadiendo más realismo al juego. Y yo sé que les va a gustar. Sí, ellos siguen trabajando encima de la versión anterior. Yo vi, o sea, yo leí lo que venía y de verdad que creo que va a ser un juego que voy a comprar este año, que sea lo mismo, de verdad, porque... Bueno, técnicamente me tocaría, porque yo no compré ese, me lo regalaron, pero no, yo voy a pasar, este año no va a estar Joe Mauer en la portada, así que le doy next. Algo que me parece bien chévere, y inicialmente no me gustó, fue el sistema para lanzar, que es con el análogo. Mi primera experiencia con ese sistema fue en casa de Alex y Mash barrió el piso conmigo, pues yo ni entendía cómo era que funcionaba. Luego que empecé acá a jugar, me di cuenta claramente cómo es que funciona, porque lo que sucede es que cuando yo jugué con Mash, el medidor no te lo enseña. Entonces tú tienes que hacerlo todo por timing, pero yo no sabía dónde tenía que hacerlo. Pero ahora estoy jugándolo y cada lanzador, dependiendo cuál es su movimiento, tiene como que un timing diferente. So, okay. Y añade eso un poco más de tensión a la hora de lanzar, porque antes era bien sencillo, tú coges la localización y marcas aquí y lanzas. Y ya, that's it. Ahora no, ahora tú tienes que, tras que escogiste como que la localización, escoges el power, todavía no te puedes sentar, no te puedes echar para atrás, porque tienes que hacer el lanzamiento con perfecto, el análogo y tienes que hacerlo perfecto. Cualquier error de eso puede ser un hit, puedes golpear al bateador, puede ser que te den un home run. So, te añade toda esta fase de estrés durante toda la mecánica del lanzamiento, lo cual yo entiendo que se siente más real. Todas esas cosas son interesantes, no, sí, de verdad, a mí no me da como traes el juego de pelota. Es la que no, no, esto es para los, okay, los fans de, del béisbol. Y especialmente este, que cada vez se pone más y más complejo. Yo llevo toda mi vida jugando juegos de béisbol y este cambio al bateo y al picheo con el análogo solamente, porque el bateo toma tiempo ajustarte. El bateo en el análogo es bien, o sea, a mí me gustó mucho porque se siente que tú estás bateando. O sea, sí, yo lo que tengo que trabajar es en el timing. Hay muchas veces tiro bien tarde, porque lo que identifico la localización del lanzamiento y más o menos qué lanzamiento es, ya la bola llegó. Yo casi siempre le hago swing a todo y cuando veo por dónde va, paro el swing y es como que se queda sí, como que hace un check swing y lo saca. Yo puedo hacer eso con mis buenos bateadores, pero con otros anditos se ahorcan con el bate. Bueno, pasando al siguiente juego, he estado jugando St. Rose the Third. Yo había mencionado que a mí se me había acabado el budget, pero Amazon lo puso en $40 y rompí el cochinito y lo compré. Mi esposa me dijo, para ti no se te había acabado, chavo. Y ya, eso es del próximo año. lo compré, el juego está excelente. Está súper divertido. Voy a hacer una aclaración, las gráficas no son las mejores. A pesar de que son como 3 años después de Grand Theft Auto 4, como quiera Grand Theft Auto 4, se ve muchísimo mejor. El sonido no es el mejor. La música tampoco, el soundtrack no es la octava maravilla. Pero es divertido. La historia es ridícula. Pero el gameplay es totalmente divertido. Se enfoca en tu experiencia como jugador. Se enfoca en hacerla divertida. Esto, por ejemplo, detalles que hacen que esto sea muchísimo mejor. Y estoy comparando directamente aquí con Grand Theft Auto. Usted consigue ese vehículo que a usted le gusta tanto en Liberty City. Y usted lo quiere guardar. Y usted va y lo lleva a su hideout, a su casa. Y lo pone en el garage. Y ese carro ocupa un espacio. Usted lo quiere utilizar más adelante, tiene que cuidarlo como los ojos de su cara, porque si lo deja por ahí tirado, lo perdió. Aquí no, aquí usted va al garage y tan pronto entra al garage que se bajó, desaparece el carro, entre comillas, pero no, es que va a la lista de los carros que usted tiene. Y en el garage usted puede tener montones de carros, y quiere uno de ellos, entró al garage, entra a un menú y saca el carro que usted quiera. Esto es para nada real, pero es algo que hace que la experiencia del jugador sea más gratificante. Yo quiero este carro, quiero correr ahora, quiero llevármelo. So, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no lo puedo hacer si es mío? Lo mismo con las armas. Usted tiene todas las armas que usted haya recolectado en el juego, las tiene en el crib. Ellos te dejan cargar una de cada tipo a la vez, pero es sumamente sencillo ir para atrás y agarrar el arma que tú quieres. Tiene un sistema muy parecido a lo que se hizo en San Andrea de tú tomar posesión de diferentes territorios. Pues aquí es lo mismo. Tú tienes buildings, pues, edificios y propiedades que puedes comprar. Eso te da acceso a tener dominio de un área en particular. Hay otros tipos de acciones que ellos le llaman creo que le llaman eventos, no me acuerdo, que son 12 tipos de diferentes misiones, por llamarlas así, donde al tú realizarlas, además de ganar dinero y respeto, obtienes posesión de ese lugar. No sé qué sucede al final cuando tengas el 100% de un área, pero algo que sí ya puedo notar de ahora es que ya las pandillas, las gangas que se pasaban en ese lugar, ya a medida que tú los vas controlando son menos y menos. Lo cual es importante porque a veces tú vas corriendo y quizás atropellas a uno de las gangas o lo chocas y se te va a guindar atrás y cuando vienen todos. Es mejor escaparse de ellos porque en el punto donde yo estoy ahora mismo no tengo tanto poder para eliminarlos a todos. Y además de esto, la estructura principal del juego en cuestión de historia es igual a Grand Theft Auto, es una misión detrás de la otra. Y nuevamente la historia es ridícula, pero sumamente divertida. Sí. Sí, yo he estado, a mí me llegó el viernes pasado, pero como estaba enfermo, no lo probé hasta el lunes. Y wow, he estado el lunes, martes y hoy miércoles. En estos mismos momentos mi PlayStation está prendido en pausa en medio de una misión. Paré para comer y hacer el podcast y tan pronto terminemos, voy para allá a terminar la misión. Así que me lo he estado disfrutando. Altamente recomendado a todas las personas que les gustaba los Grand Theft Auto más clásicos y lo jugaban a lo loco, bien al garete. Este es el juego para usted, se lo va a disfrutar muchísimo. Yo he pasado hasta mucho tiempo cambiando, customizando los carros. Puedes ponerle body kit y cambiar los aros, ponérselos más grandes, pintar el carro, ponerle decals. Bueno, está super cool, en verdad que sí. Se me olvidó mencionar de Battlefield 3 que pude probar el DLC nuevo de Back to Car, que le iba a hablar, pero se olvidó. Son 4 mapas nuevos, pero ya, no son nuevos, nuevos a Battlefield 3. Son 4 mapas clásicos de Battlefield que han salido en varias versiones de Battlefield. Algunos, solamente el Wake Island había salido en Battlefield 1943. De hecho, ya está disponible para los que lo quieran bajar. Y yo había prometido que a los que compraran Battlefield 3 en PlayStation 3 le iban a regalar el 1943, pero por ciertos acuerdos con Xbox, que Xbox no permite que haya algo en la versión de otra consola que en la de ellos no, pues no lo hicieron directamente, pero sí, si vas a un site que ellos todos lo están tirando, pues lo puedes bajarle gratis. Pero anyway, estos 4 mapas clásicos están muy buenos, le añaden más vida a Battlefield. No solamente eso, trofeos nuevos, una nueva categoría de rewards que se llama Assignments, que por hacer cierto tipo de cosas, pues te dan armas nuevas. Por ejemplo, con el Assault, matas tantos con el rifle de asalto y revives tantos con el kit de médico, pues te dan otro rifle de asalto nuevo que no estaba en el juego originalmente. También añade vehículos nuevos, esta arma de los assignments nueva, y en el modo de conquest, por lo menos de esos mapas, ahora es empieza como que el enemigo tiene todas las bases ocupadas, tú tienes que ir a desocuparlas, a capturarlas. En los modos tradicionales, no, en los mapas que trae el juego, todas las bases están up for grabs, están neutrales y tienes que ir a capturarlas como tal. Para que eso le añade un poquito más de estrategia a juego, porque si empiezas defendiendo las bases, pues entonces tienes que utilizar una arma o equipment diferente para evitar que te las quiten. Y también el que ataca tiene un poquito más de tickets, que es lo que es, de response. Para, pues obviamente como tiene que atacar, pues va a morir más gente en esa batalla. Y algo que quiero decirle a la gente que juega Battlefield. Gente, a ustedes les dan unos trajes por algo. O sea, si estás jugando un mapa que es en el desierto, no utilice el traje Navy Blue, porque se destaca en el mapa, y eso lo he notado. Y jugando el mapa de Strike to Carcass, que es desierto, y lo tuve a la gente en traje negro, o sea, y se distingue. No, utilice el traje que es de desierto. Si está en la selva, utilice el traje de la selva. Y eso te ayuda a que no te distingan y no te puedan marcar en el mapa. Es verdad que es que quizás se lo olvida, o sea, entran al mapa, no se acuerdan que en el mapa anterior, porque en Battlefield es, entraste al mapa y a la próxima partida vas a otro mapa, y ya se le olvida cambiarse de traje. Pero eso es importante porque así te camuflajeas con el mapa y quizás pues, eres un poquito más difícil de detectar. So, ya, acabé de regalado, no se le mira el colmillo. Estos mapas, de verdad que están excelentes y no puedo esperar a que sigan sacando más DLC para Battlefield. Modern Warfare 3 prácticamente no lo he vuelto a tocar. Lo que voy a hacer, como hice con Black Ops, voy a acabar el campaign. Y en cuanto salga alguna oferta de trading bien buena para un juego que quiero, pues lo voy a dar en trading, porque de verdad yo no lo voy a sacar de jugo a Modern Warfare 3 como Mesh, como Alts, que le están siguiendo dando y eso. Y en mi lista de PSN no es como en las entradas anteriores, que domina, que todo el mundo está jugando eso, ¿no? Ahora hay mucha gente jugando Skyrim, jugando Saints Row, jugando Dark Souls, todavía saqué, hay más variedad. So, yeah. Entonces, mi presión. Yeah. Bueno, pues con eso terminamos la sección de que estamos jugando. Esta semana no hay comentarios del YSP anterior, porque el YSP anterior se publicó apenas ayer. Creo que había uno de Gelox. Gelox creo que puso uno. No, pero de la... Ah, anterior, no, verdad, del 115, no, verdad. No, sí, este, yo lo publiqué ayer, porque no fue hasta el lunes que finalmente me pude sentar a editarlo. Así que la gente no ha tenido oportunidad de escucharlo. Pero los invitamos para que lo escuchen, si no lo han hecho. Bueno, pues ahora vamos al cierre. Recuerden que este show lo pueden encontrar en la página de psnpr.com, también en la página de 7 Pixel Media, en la cual publicamos este y otros podcasts como The Round Table, Catch the Island, On the Reels, Robot TOS Coming Soon, también lo puede conseguir en iTunes, y siempre que lo publicamos, sacamos un post en Facebook para que también lo puedan escuchar de ahí. Recuerden que estamos en Twitter, en @PSNPR, y The Roundtable también tiene su cuenta de Twitter, que es @YSPTheRoundtable. Así que, ¿algo que quieran decir, muchachos, antes de irnos? Yo creo que ya se ha dicho. Dime, ¿está ahí? Bueno. Sí, pero no quiero decir nada. Es más, eso me ha marcado. ni besitos a Alex le envía. Después que Alex... Saludos a Alex y a Lisa, que estuvimos el sábado corriendo mountain bike. De verdad que la pasamos muy bien. Eso dejaron para Cash Tiene. Nos encontramos Cash, porque el sitio que fuimos estaba inundado y la ruta tuvimos que virar para atrás porque había llovido antes y es un pantano y no podíamos pasar. So, yeah. Wow. Y eso que es en Ponce, que Ponce no llueve, pero esa área con que caigan tres gotas ya se inunda porque es un área pantanosa, de hecho. Y de hecho es una reserva de recursos naturales que supone que no... O sea, sí podemos pasar, pero tenemos que tener cuidado de no maltratar los trails, porque hay estos cangrejitos de... Son chiquitos, tienen unas palancas bien grandes. Uh-huh. Y tú ves por todo el camino muchas cuevas de... En el mismo trail hay cuevas de esos cangrejitos. O sea, cuando nosotros no estamos ahí, o de noche, o caen aguacero, ellos hacen fiesta, me imagino. Pues estaban en el party. Exacto. De cangrejo. Bueno, pues eso es todo por este episodio. Será hasta la próxima semana, donde tendremos la edición especial dedicada a los gotis de la comunidad. Así que, nuevamente, si no han votado, pasen por Facebook, en el fanpage. Skyrim Gotti. No voten por Uncharted 3, por favor. Va Uncharted 3 ganando Game of the Year. Por favor, gente, voten bien. No voten por favor. No puede influenciar la decisión de la gente. Ya que más se está pidiendo, ahora yo voy a votar por voten por fanboyismo, voten por el juego de verdad. Bye, gente. En el día de hoy... Síguelo. ¡Es un niño, tengo un perro! ¡Gatito!